Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos está acompañando en este momento Sara Regina Fonseca, codirectora de la obra Cancionero para Señoritas, y viene en representación de la compañía La Bestia. Bienvenida, Sara. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con Sara Regina y queremos saber un poquito. Este año la compañía La Bestia, bueno, quedó seleccionada en la línea 1 de la invitación pública que lanzó el festival con esta obra que en realidad ha tenido una gran circulación en la ciudad de Bogotá. Cuéntanos un poquito qué nos trae La Bestia con Cancionero para Señoritas. Bueno, Cancionero para Señoritas es una obra que se sirve, digamos, del universo estético y simbólico de aires andinos como el torbellino, la guabina, el bambuco, para contar historias, historias particulares de mujeres particulares cercanas. La obra se llama Cancionero porque se cuentan estas historias a través de canciones que están escritas, pues, específicamente para la obra. Entonces, es una apropiación, digamos, de aires tradicionales de la zona andina colombiana para contar cosas que nos tocan hoy en día y que de alguna manera son tradición actual, ¿no? Estas historias también tienen como unos ejes, que son las relaciones paradójicas y contradictorias, o todas las contradicciones que surgen en las experiencias femeninas, y su relación frente al amor y la religiosidad, que son como dos aspectos que determinan mucho la manera de ser mujer en este contexto andino colombiano, que es un contexto que podría extenderse. La obra se hizo por primera vez en una coproducción con Zapateadores Jóvenes de Jalapa, que pues se conectaron con las historias también. Entonces el contexto se puede ampliar, ¿no?, a Latinoamérica y pues quizás más lejos, porque uno, pues hay experiencias que compartimos, pero el contexto del que hablamos son historias de mujeres cerquita, muy cercanas. Esto es Cancionero para Señoritas. La música ha sido parte del proceso desde la prehistoria de la obra. La dirección musical está a cargo de Jorge Zárate. Los textos también están escritos para la obra. Los textos incluyen canciones, textos hablados, coplas. Bueno, fueron escritos por una de las intérpretes, digamos, se llama Claudia Ramírez Casilimas. Y la obra es una codirección entre Eduardo Abramas, que es el director de La Bestia, y yo. Sí, el grupo de bailarinas incluye a Ana María Benavides, Vanessa Enríquez, Juana del Mar, Sandra Catalina Olaya, Claudia Ramírez Casilimas y yo. Y pues el grupo se convocó también por ser personas cercanas, fantásticas intérpretes, ejecutantes, y porque también les tocó de alguna manera como el tema y las historias. Entonces a todas nos toca, incluidos Jorge Zárate y Eduardo Ramas. Es más o menos es el contexto de Cancionero para Señoritas. Sara, me gustaría un poquito que nos contaras acerca del lenguaje dancístico que ustedes abordan en la obra. Porque bueno, sabemos que, y también quiero aclararlo acá, el festival es un festival que está abierto a todos los géneros de la danza, se presentan múltiples géneros, pero también tenemos fusiones y nuevos lenguajes de la danza que están surgiendo en los creadores de danza en Bogotá, en la gente que está creando danza en Bogotá. Y quisiera que las personas que nos escuchen entiendan un poquito qué lenguajes de la danza van a encontrar ahí. Claro que sí. Yo pienso que esta coproducción también implica como un encuentro de vocabularios a la hora de crear obra. Eduardo ha hecho pues otras obras con La Bestia. Yo he bailado en algunas de sus obras. Y pues su aproximación y su eje siempre es como la investigación de movimiento. Y el eje principal de la propuesta es cuerpo-ciudad, ¿no? La última obra que hizo La Bestia, la obra anterior se llama Del Otro Lado, y pues era una cosa muy urbana, ¿no? Lo hicimos en un parque aéreo, con carros, una cosa con una estética muy urbana y con una búsqueda de investigación de movimiento frente a la arquitectura urbana y la manera de estar en la ciudad. Eso es como el lema, digamos, de La Bestia. Cuando, pues yo he trabajado con Eduardo de muchas maneras, y cuando yo le conté realmente esta idea de la obra, es una idea muy vieja, pues 2008, ¿sí? 2008, un viaje, yo viví en Suecia y un viaje a Colombia, Santander, como que me llené un poco, me cargué de un montón de historias de amigas de mi edad, de tías mayores, tías del campo, amigas en la ciudad, y encontraba como una línea ahí conectora entre generaciones que, a pesar de, pues, de todos los, como la, el calor del discurso feminista ahorita y el activismo y como todo lo que se transforma rápidamente también en la experiencia de ser mujer, pues creo que mantenemos unas cosas básicas que no cambian, ¿no? De pronto cambian en su forma un poco, pero en el fondo es aterrador. Como creo que hablo desde la perspectiva de la mujer también, como nosotras mismas reproducimos cosas muchas veces sin darnos cuenta, otras veces porque es más difícil cambiar que mantenerse en una posición, así no sea una posición que te empodere, es a veces más fácil mantenerse ahí. Muchas cuestiones, ¿no? No tengo la respuesta, solamente me tocó mucho, como me tocaron esas historias, me sentí conectada, me sentí identificada, sentí como la cercanía de personas que quiero mucho, atrapadas un poco como en estas contradicciones y en esta herencia machista, patriarcal. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, toda el lazo afectivo con las manifestaciones, pues con estos aires, ¿no? Sí, todos somos de las zonas andinas, ¿no? Yo soy de Santander, ¿no? Mi papá es un músico empírico. Entonces crecí con esa música también. Entonces tengo como una doble relación, ¿no? Como de amor y odio, de alguna manera. Porque me parece hermoso y al mismo tiempo puedo cuestionar como muchas cargas ahí muy fuertes que existen. Entonces, pues yo con este cuento tan diferente a lo que venía haciendo Eduardo con La Bestia, ¿no? Nos encontramos y él me dice, pues hagámosla con La Bestia. Y fue un encuentro muy fructífero porque viene un poquito de la pregunta de cómo se ve en el cuerpo esto, ¿sí? Cómo se ve en el cuerpo y cómo nos apropiamos de algo que nos pertenece, que es la herencia cultural, ¿no? De estos aires. Entonces, yo venía un poco como con esa inquietud muy fuerte y pues toda la visión de Eduardo de la investigación de movimiento como eje, pues fue un encuentro como que ha producido este lenguaje de cancionero para señoritas, además un interés profundo de trabajar con Jorge y como desde la música, desde el principio, en construcción continua, en conversaciones continuas. Él es parte del desarrollo conceptual de esto también. Entonces, se genera ahí como una cosa para mí muy nueva, para todos bastante nueva, ¿sí? Nosotros no somos bailarinas de danza tradicional ni de folclore. Algunas hemos hecho algún poquito, algo, ¿no? Hay diferentes ahí como niveles de acercamiento a esto, pero venimos todos como de la música y de la danza y del teatro contemporáneo, realmente. Entonces es un lenguaje que sí viene desde la visión contemporánea, digo, es una obra contemporánea en el sentido que se para desde el momento actual. Tiene un cuerpo que tiene una información muy del arte contemporáneo, pero que se reviste del lenguaje tradicional y con toda la como el afecto y también la visión crítica, ¿no? Del mismo. Entonces pienso que esto es de pronto lo que hacemos en esta obra. La línea curatorial del festival este año ha estado guiada por la premisa de un lugar de lo distinto. Cuéntanos un poco cuál es el lugar de lo distinto en Cancionero para Señoritas. Yo creería que está conectado con esto, que te cuento, porque sí hay una gran pregunta de por qué la tradición es nuestra, ¿no? Y yo pienso, pues personalmente, que es nuestra mientras hable de nosotros. Si no habla de nosotros y nosotros es, no sé quiénes somos, cuántos somos y también desde qué momento nos identificamos como nosotros, porque nosotros somos nuestras bisabuelas también. Pero sí tiene que haber una conexión, no como ponérnoslas como un vestido raro, ¿no? Sino, pues además de que es un placer hacerlo, pues debe haber algo más, siento yo, a nivel simbólico y no solamente como una rememoranza de otros tiempos, sino no hay manera de que la tradición esté viva, que debe estarlo, sino hablando desde ahí, de lo que nos concierne, de lo que nos importa. Y también porque definitivamente hay cosas que arrastramos desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que hay una pregunta muy fuerte ahí por la visión contemporánea de la tradición y la tradición contemporánea. Cuéntanos, Sara, ¿cuál es en este momento tu percepción sobre la danza, el momento de la danza en Bogotá? Pues yo soy muy optimista, a pesar de, digamos, muy optimista porque pienso que es impresionante todo lo que sucede, a pesar de que pues, en el país en general hay muchas dificultades, que estamos políticamente en un momento muy duro. Creo que las personas que se han parado en la gerencia de danza pues, han sido muy valientes, ¿no? Con el riesgo que implica ser la cara de las decisiones, ¿no? Probar cosas que pueden salir bien o salir más o menos. Creo que hay que hacer ese reconocimiento fuertemente porque todo se está inventando todo el tiempo, porque los presupuestos cambian, las políticas cambian, la burocracia pide otras cosas, uno no, pues como bailarín no logra entender desde dónde vienen los obstáculos, ¿no? Para las decisiones que se toman a nivel de Bogotá. Entonces creo que a pesar de todo lo difícil, se ha mantenido un movimiento y pues se ha diversificado impresionantemente porque pues hay un montón de bailarines, cada vez hay más, y hay un montón de grupos y hay diversidad, que es lo rico. Pienso que el movimiento independiente es como el corazón. Por supuesto se necesita lo institucional, por supuesto es un gran logro, por ejemplo la compañía de Julio Mario Santo Domingo, Jorge Eliezer, residente del Jorge Eliezer, todo esto es imprescindible, pero creo que la mayor riqueza está en la manera en que estos proyectos más institucionales se comunican con el medio. Y nada, unos héroes y heroínas, todos los que trabajan en 8.000 partes y además no tienen dónde ensayar y encuentran. Y pues yo hablo desde cancionero, ¿no? Pues ahí hay tres mamás, gente que trabaja en 10 partes y sin embargo la gente pues tiene suficiente, exactamente, necesidad. Entonces creo que muy diversa, creo que también hay una cosa a nivel latinoamericano, pues me atrevo a decir, bueno, voy a hablar, por ejemplo, de una experiencia que tuve en el Trópico Intenso, que es este campamento de danza que organiza Carretel en Palomino. Yo estuve el año pasado y me impresionó mucho como la energía como tan horizontal que hay, como hay como un momento realmente donde los que están haciendo se están viendo mucho como compañeros, ¿no? Los profes son re jóvenes y son completamente horizontales con su... Y son muy físicos. Y digo muy físicos, aunque parece obvio porque la danza es física, pero digo un poquito comparando como con, digamos, movimientos un poco más interesados en lo conceptual, donde el cuerpo está más... Bueno, no me atrevo a decir, pues no sé si es más pasivo, pero es que hay una cosa muy, muy vibrante, ¿no? De mucha fuerza. Las generaciones de chicos que han salido de la SAP los últimos años, impresionante. Yo realmente tengo una visión muy positiva del movimiento de la danza en Bogotá. Difícil, dificilísimo también, pero muy bueno. Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero invitarlos a esta función de cancionero para señoritas de la compañía La Bestia. Se va a presentar el día lunes festivo 11 de noviembre en el Teatro La Factoría El Explos a las 5 de la tarde. Muchas gracias y bienvenidos. está escuchando Seca Web.